Wow. Bueno, don, brindemos esta noche. Brindemos. ¿Por qué brindamos? Por el éxito. Por el éxito. Yo brindo por el amor. Por el amor, por el amor. Ok, eso vale. Tengo que decirte algo, de verdad. Tú has sido un amigo en las buenas y en las malas. Gracias. Tengo que decirte que de verdad soy el hombre más feliz en la tierra, porque tengo una mujer quien admiro, quien respeto, quien adoro con todo mi alma. De verdad, estoy sumamente feliz. Pero dime, cuéntame tú a mí, háblame de esa vida amorosa. Wow, Romeo, si te cuento.